Dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes? Siempre los cristianos vamos a encontrarnos en momentos de crisis. Momentos de crisis económica pudiera ser, momentos de una crisis de salud, una enfermedad grande, momentos de crisis en la nación, tristeza, tensión, estrés político, en fin, cosas que vienen a nuestra vida, momentos difíciles, en los cuales siempre que estamos ahí buscamos ayuda, buscamos un familiar, un padre, una madre, un amigo, un presidente, alguien que nos ayude. Y muchas veces nos desilusionamos al ver que ninguno de ellos nos puede ayudar. Yo he estado muchas veces así, en momentos, angustias, en los cuales no veo la ayuda en nadie. No porque la gente no quiera, sino porque mi necesidad ellos no la pueden satisfacer. No porque ellos no tengan la buena intención, sino porque en ellos no está el poder para obrar lo que solamente Dios puede hacer. Y es en esos momentos cuando, como el salmista, decimos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alguien que alza la mirada hacia los montes es alguien que está en un valle, en una situación hundida, en una situación por el piso, por debajo del nivel de las montañas, muy por debajo. Y desde ahí, desde el valle, entonces la persona levanta su mirada a las montañas. El salmista seguramente se encontró también en una situación parecida a la que tú y yo atravesamos. Y Dios lo permite así, que atravesemos por angustias, enfermedades, preocupaciones, momentos de tensión. Y creo que Él lo hace en muchas ocasiones. O sea, Dios lo permite, mejor dicho, para que usted y yo lo busquemos a Él. Hay veces nos desconectamos de Él, nos creemos independientes, nos creemos que lo podemos hacer todo, pero vienen de pronto momentos de crisis cuando decimos, como el salmista: ¿qué voy a hacer? Voy a alzar mis ojos a los montes a ver de dónde puede venir mi socorro. Y entonces viene la respuesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estimado hermano, la solución para tu problema se llama Jesucristo. En nadie más vas a poder encontrar la paz en los momentos de angustia. En nadie más vas a poder encontrar el socorro, la solución. Hay cosas que solamente Dios puede intervenir: enfermedades terminales, diagnósticos médicos, problemas políticos, cosas en las cuales solamente la mano de Dios puede obrar. Y yo quiero decirte en este día que Dios va a obrar a tu favor. Quiero decirte en este día que solo Dios puede obrar ahí. Quiero decirte en este día que alces tu mirada al cielo, alces tu mirada a las montañas, espiritualmente hablando, y busques el socorro en Dios. No busques la ayuda en tu familia, no busques la ayuda en tus vecinos, no busques la ayuda, la solución en el gobierno, no la tienen. Mira a Jesucristo a través de la fe. Él tiene la solución. El salmista dijo, por otra parte: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Deseo que Dios te bendiga, te fortalezca en este día. Él te dé la fuerza necesaria. Y recuerda, en Él está la solución. Cuando estés triste, búscalo a Él. Cuando estés desanimado, búscalo a Él. Cuando no encuentres salida, búscalo a Él. Cuando la ciencia dice que no hay sanidad, que la enfermedad va a acabar, busca al que diseñó tu cuerpo, a tu diseñador, a tu creador. Busca a Dios. En Él está la solución. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ah, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi nombre es Jacir Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Dios te bendiga.